Los pájaros nacidos en jaulas creen que volar es una enfermedad. Alejandro Jodorowsky. A las buenas noches, no sé Dios. Bienvenidos si estabas, si no estabas, en ninguna sintonía. Bien hallado si estabas en Norte FM en el 102.5 de la frecuencia modulada. Y hoy, por primera vez, le damos la bienvenida también en este martes. En este martes 7 de noviembre de 2017, a los amigos de Radio Norte FM en el 105.5 de la frecuencia modulada para todo el norte de la isla. Así que a todos los que están en Norte FM, en el 102.5 de la frecuencia modulada y Radio Norte, 105.5, gracias por estar en la radio de toda la vida. Gracias a los directores, gracias como siempre a nuestro Teddy Fernández, que lleva confiando en nosotros 2 años ya. Y gracias también a Vía Brante, que ha tenido tantísimo interés en que nuestro programa saliera en sus ondas de radio, emitiéndose a la misma hora, así pues, en todo el nordeste de la isla y en todo el norte de Tenerife, a la misma hora, a las 9 de la noche, de los martes, desde ahora y hasta que tú quieras. Tienes radio de compañía. Y no añado más, porque la radio de compañía no añade nada más. Escucharemos música, escucharemos algunas historias, escucharemos sueños, escucharemos anhelos. Escucharemos reflexiones. No queremos adelantarte nada, pero sí queremos que te quedes. Me presento. Soy tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Un enamoradísimo de la radio. Que tiene en estas 2 horas su mejor hobby, su mejor rato de entretenimiento. Sobre todo saber que estás ahí, sobre todo saber que cada día somos más, sobre todo saber que cada día compartimos más. Desde 1991 llevo enamorado de este invento que se llama radio. Primero en Radio Popular de Tenerife, luego en su sinónimo ya modernizado llamado COPE, luego en Cadena 100, en Radio Taoro, y en Radio Mid Tenerife. Hubo un momento en que tuve que elegir entre mi profesión actual y entre mi hobby pasional, y elegí mi profesión actual, que también me enamora, aunque es un poquito más dura. Así que hechas las presentaciones, y solo por esta vez, porque aquí lo importante es la música, las historias, la radio, los sueños, pero tampoco es normal que te aparezca un tipo en tu 105.5 que no lo has oído nunca y que de repente digas, pues este señor, ¿quién es? Pues este señor es este que está aquí, que espera acompañarte todos los martes en este dial que suena tan bien, a través de todo el norte, a través de todo el valle, en ese 105.5 de la frecuencia modulada. También te digo que todas las semanas, o casi todas las semanas, solemos tener un tema que es el hilo conductor para todas las secciones. Y hoy, como has visto, es el tema de volar. Siempre empezamos con una frase histórica. La de hoy es de Alejandro Jodorowsky. Los pájaros nacidos en jaula creen que volar es una enfermedad. Seas de los de siempre, desde los que estaban el primer día, gracias, muchísimas gracias, incluso un poquito más. Si eres de los de medio tempo, de los que se han incorporado hace 1 año y medio en Norte FM, gracias, muchísimas gracias por estar ahí. Si eres de los nuevos, de Norte FM, del 105.5, de la frecuencia modulada, gracias por estar ahí. Ojalá te guste y ojalá mañana lo comentes en tu trabajo, en tu instituto,

inconfundible su voz ronca, con un toque de calidad. Por cierto, antes de que me olviden, muchísimas gracias por la cantidad de pinchazos que tuvo el programa, el especial sobre bodas, la cantidad de felicitaciones. Es una gozada hacer radio y saber que estás ahí, saber que nos escuchas. Y vamos a hacer este especial del día de hoy, lo íbamos a hacer sobre el miedo. No en vano fue el otro día la noche de San Juan y luego fue la noche de los difuntos. En Latinoamérica, especialmente en México, se celebra mucho la noche de los muertos y no hace falta decir que en Estados Unidos, aunque es una tradición europea, se celebra mucho Halloween. Al final no hicimos ese especial, que lo tenía ya casi listo, iba a empezar a realizarlo, pues porque nos dimos cuenta que ya en 2016 hicimos uno y nos apetece siempre hacer temas nuevos, pero eso no significa que no escuchemos la canción que más miedo ha dado de la historia del pop. El vídeo más visto cambió totalmente el concepto de la música, lo unió definitivamente a la imagen. Un vídeo que duraba 14 minutos, una canción que duraba 6 minutos. Solo lo podía hacer el rey del pop. Michael Jackson. La noche más tenebrosa. Cause this is daylight, daylight.

que luego se enlazaban con una canción, me habían pasado todas. Digo, no, no, no, no, no, no. Algunas sí, algunas tienen algo de verdad. Y casi todos son muchas, pues eso, historias. Por eso la sección es Radio Relatos. El de hoy, la inspiración, la respiré de mi entrenador de pádel, Javier Silva. El mate se me había quedado algo frío. Nunca soporté el mate helado, como algunas personas. La noche guarense era algo fresca para mi gusto. Y ahí estaba, amontonado frente a la televisión, cambiando los canales sin sentido, mirando por la ventana de mi décimo piso. Esas tontas noches que no sabes si ir, si venir, si volver o si irte. De repente cambié el canal y oí una música que me dejó seco. Noté que me faltaba un poco el aire. Se me pusieron los pelos de punta. Era una música magnífica, una música esplendorosa. A la música la acompañaba unas imágenes de un auténtico funambulista, un héroe que cruzaba las Torres Gemelas en blanco y negro, cuando las Torres Gemelas existían, con solo una pequeña cuerda, una cuerda colgada de aquel cielo inmenso. El cielo de Nueva York le retaba y él seguía andando pacíficamente. Y de fondo esa música. Nunca sabes bien por qué, pero hay músicas que te tocan, que te llegan, que te recuerdan a cosas que no has vivido, a cosas que probablemente nunca vivirás. El día había sido raro, extraño, un poco desubicado. Y aquella música cambió el día. Me dormí con otro ánimo, con otra vida, con otro semblante. Aquel hombre que caminaba por una cuerda parecía volar entre dos torres magníficas que todavía imperaban en la grandiosa Nueva York. Después vinieron aquellas salidas con aquellos amigos y te conocí. Y luego te reconocí. Y luego me conociste y luego me reconociste. Y empezamos a vernos más, y a tontear y a salir. Tenías casi 20 años menos que yo. Pero tú eras tan adulta y yo era tan niño que apenas se notaba. Pasaron los meses y me olvidé de aquella canción y de aquel reportaje en aquel día, de aquella televisión. Pero no me olvidé de ti, seguíamos juntos. Yo me sentía como volar cada vez que estaba contigo. Pero había algo que frenaba esas alas. Hasta que aquel día me dijiste que tus padres no iban a estar y que me acercara a tu casa. Estaba tumbado en el sofá, hablando, enamorándote, encandilándote. Y de repente te acercaste al piano. y empezaste a tocar la misma canción, la misma tonada, que aquel día, que aquel reportaje, que aquella televisión. No pude menos que acercarme por detrás y sentarme en la pequeña silla del piano. Me dijiste, cierra los ojos y deja que yo guíe tus dedos. Nunca había estado cerca de un piano y te obedecí. Puse mis dedos debajo de los tuyos. Y como por arte de magia, empecé a tocar aquella música. Y ahí sí despegué. Y ahí sí sentí que volaba. Ahí me sentí en el aire, con mis alas. Y seguimos volando juntos hasta que tuvimos que aterrizar. Porque aunque nuestro compatriota dijera que 20 años no es nada, tú y yo sabíamos que 20 años es mucho. I was dreaming. Ferry, elegante como siempre, doctrinal en la música y versionando maravillosamente esa canción de John Lennon, Yellow Sky, tan solo soy un chico celoso. Este fue el primer gran básico, el primer gran desenchufado de España, y además relanzó una carrera que todavía no era muy fuerte, como era la de Revolver, y nos dio a conocer a Sole Jiménez, una canción que va dedicada a ti, pero en realidad va dedicada a Valencia. Seguir un poco de aire y respirar.

para reflexionar. La luciérnaga que no quería volar. Es una adaptación de un cuento típico de Tailandia. Hace muchos, muchísimos años, un bosque de Tailandia se iluminaba cada noche gracias a la luz de las luciérnagas. Los animalitos formaban un enorme grupo que vivía en comunidad dentro de los agujeros que había en la corteza de un árbol milenario. Cuando desaparecía el cálido sol de verano y un manto oscuro lo cubría todo, las luciérnagas, muy juntitas, salían a bailar. Sus cuerpos titilaban como pequeñas estrellas resplandecientes. Cientos de lucecitas iluminaban la noche, creando un espectáculo visual que emocionaba al resto de los animales. Todas las luciérnagas disfrutaban de este ritual nocturno, excepto una, que nunca quería salir a volar con las demás. Nadie entendía qué le sucedía. Al contrario que sus orgullosas compañeras, ella prefería permanecer oculta en su escondrijo del árbol. Un día, su abuelita, una de las luciérnagas con más experiencia en el arte de la danza nocturna, se quedó hablando con ella. «Querida nieta», le susurró cariñosamente, «¿qué te sucede? Nunca quieres salir a volar con nosotras y no sabemos cuál es la razón. Es muy divertido y nos da mucha pena que seas la única que no participe en este maravilloso juego». «Me da mucha vergüenza, abuelita. Cuando veo la increíble luna iluminando la noche con su brillante luz, me siento insignificante». «Jamás podré compararme con ella», contestó lloriqueando la pequeña luciérnaga. «Eso no es del todo cierto, querida nieta», quiso consolarla su abuela. «La luna no siempre ilumina igual las noches del bosque». La pequeña luciérnaga puso cara de extrañeza y no supo qué pensar. «No te entiendo, abuelita, ¿qué quieres decir?». «La luz no brilla siempre igual, chiquilla. Cuando está llena, su luz lo invade todo y aclara la noche. Pero cuando está creciendo, menguando, su brillo es mucho menor. Hay días que la luna es tan diminuta que si no fuera por nosotras, el bosque parecería un oscuro túnel. Esos días, nuestro trabajo cobra mayor importancia, porque tenemos la responsabilidad no solo de embellecer el mundo en sombras, sino de servir de guías a todos los animales para que puedan orientarse en la oscuridad». Qué bien se sintió la pequeña luciérnaga tras la explicación de su abuela. Ahora entendía que, aunque era chiquitita, su misión era muy importante para la vida del bosque. A partir de ese día, salió puntual y rebosante de felicidad a compartir el mágico baile de luz con sus compañeras y a volar todas las noches con ella. Se convirtió en las noches de luna menguante en la luz del sol de todos los animales. You are the sunshine of my life. Tú eres la luz del sol de mi vida. Susurrando a tus sueños. Feel like

Volaré lejos. Randy Crawford, la magnífica voz del Saúl. Susurrando a tus sueños, 1 hora y 14 minutos volando contigo. Randy Crawford, la gran Randy Crawford, en una de sus magníficas canciones, Algún Día, Algún día volaré lejos, muy lejos, era lo que nos cantaba. Una canción que versionara posteriormente la propia Nicole Kidman para esa colorida película llamada Moulin Rouge de allá de 1999. Una explosión de colores fabulosa. Los Roxette, sin embargo, desearían poder volar. Wish I could fly. Esto es la 102.5 de la frecuencia modulada. Si estás en el nordeste de la isla, la 105.5. Si estás en el norte, esto es www.susurrandoatusueños.es. Out in the blue, over this town. Los Pink Floyd, la mítica banda, lo que querían era aprender a volar, Learning to Fly, en concierto, en directo, en vivo. Susurrando a tus sueños, hoy el tema del día, volar. Ponte tus alas y vuela con nosotros a través de las ondas. Terminamos esta sección de las primeras canciones de la segunda hora sobre el tema del día, hoy volar, con la canción que los últimos años más famosa ha sido de este tema, I Believe I Can Fly. Creo que puedo volar. Era la banda sonora original de la película Space Jam, protagonizada lógicamente por Michael Jordan, ese fantástico jugador de baloncesto que que volaba, volaba de volar, susurrando a tus sueños. más volumen, por favor. Pienso en el tiempo que llevábamos sin vernos, dos niños pequeños que lo sentían todo y lo sigo sintiendo hoy por ti. Recuerdos que tengo y no entiendo que dejáramos de vernos, buscando en mil besos que no son nuestros besos. Deseo estar contigo hasta morir. Te he buscado en mis sueños y ahogándome. Volverá, seguro que volverá. No sigo sintiéndote, echo de menos que acabe mi soledad. Volverá, te juro que volverá. Ese amor verdadero. Cuando era pequeño, seguro que volverá. Y te miro en el tiempo y siento que tú eres lo que quiero. Mi niña, mi sueño, todo eso que no tengo y que sigo sintiendo hoy por ti. Incluso en mis sueños me invento y me creo que te tengo. Que toco tu cuerpo y sé que eso no es cierto y me estoy volviendo loco aquí sin ti. Y desesperándome, te he buscado en mis sueños y ahogándome. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Para los que se incorporan hoy por primera vez, especialmente para los en Radio Norte 105.5 de la FM, para todo el Valle y para parte de La Palma, y por supuesto para los que se incorporan en el 102.5 en Norte FM y para aquellos que pinchan por primera vez en nuestro programa, todas las semanas hablamos de alguna imagen que tiene que ver con el tema del día, alguna imagen famosa, alguna imagen histórica. Suele ser una foto, pero hoy es un cuadro. El cuadro de hoy se llama Daedalus e Ícaro. Está pintado por Charles Paul Landon y está en el Museo de Bellas Artes y de La Rochelle. El artista nació en 1760, el cuadro es en 1799. Es un artista francés con muchas influencias italianas. Estudió 5 años en la Academia Francesa de la Pintura, pero ubicada en Roma. El cuadro refleja uno de los intentos más conocidos del hombre por volar, perteneciente a la mitología griega. Dédalo era el padre de Ícaro y constructor del famoso laberinto de Creta, el del Minotauro. Minos, rey de Creta, o el propio Teseo. Dédalo era un hábil artesano. Como él, había muy pocos en todo el mundo conocido en aquella época. Era tan habilidoso que el rey de Creta, Minos, le pidió que construyera un laberinto donde encerrar al incontrolable Minotauro. El rey Minos obligó a Atenas, después de una derrota bélica, que cada 9 años debía entregar 7 mujeres y 7 hombres jóvenes con el fin de saciar el apetito de este ser. Un ser que solo se alimentaba de carne humana. En una de las entregas de tan espeluznante tributo, uno de los 7 hombres fue Teseo, quien marchó con el fin de matar a Minotauro. Teseo no solo acabó con él, sino que consiguió escapar del laberinto inexpugnable. Quizás por esta razón Dédalo cayó en desgracia, ya que solo él sabía cómo salir de allí. Por lo que Dédalo fue quien le sugirió a Ariadna que diera un hilo a Teseo para que pudiera regresar por donde había avanzado a lo largo del laberinto. Sea como fuera, Dédalo fue recluido en el laberinto, ya sin Minotauro, con su hijo Ícaro, por el enfurecido rey Minos de Creta. No había manera de escapar de allí, ni por tierra ni por mar, ya que el rey lo controlaba todo. Así que el ingeniero Dédalo y su ingenio se pusieron a trabajar y pensó que la única opción era salir volando. Creó unas alas para él y otras para su hijo. Unió las plumas grandes con hilo y las pequeñas las enlazó con cera. Dotó a las alas de estructura idónea para conseguir su fin, imitándolas de las aves. Entonces aprendió a utilizarlas y enseñó a su hijo Ícaro a volar. Llegó el ansiado momento de la huida de Creta y ambos se dispusieron a escapar. Pero antes Dédalo advirtió a su hijo de que no podía volar muy bajo, cerca del mar, porque la humedad del agua y las olas empaparían las plumas y caería, pero tampoco muy alto, pues el sol derretiría la cera que daba consistencia al conjunto. Ascendieron y salieron de Creta, sobrevolaron juntos otras muchas islas de Egeo, como Samos o Delos, pero de repente Ícaro empezó a ascender más y más, como si quisiera reunirse con el mismísimo sol. El calor empezó a derretir la cera que unía las plumas de sus alas, y se empezaron a desprender muchas de ellas, hasta que no pudo continuar volando, y cayó en picado, estrellándose mortalmente contra el mar. Su padre lloró desconsoladamente porque su invento había acabado con la vida de su hijo, a pesar de que le había advertido de lo que podía pasarle si volaba muy alto. En honor a la memoria de Ícaro, llamó Icaria a la isla más cercana, al lugar donde murió. Y ese mito ha sido inspirador para artistas como la obra de Charles Paul Landon, que es la que figura en nuestro blog y la que te habrá llegado probablemente por WhatsApp, por Facebook y por todas las redes. Porque es inspiradora de muchos artistas, incluso de Picasso o de Matisse, que también tienen obras sobre Ícaro. Y a Ícaro, y a su gran aventura, y a este personaje de la mitología griega, también le cantaba Presuntos Implicados, a nuestro protagonista de nuestra palabra de imagen de hoy. Y

change your heart. Look around you. Change your heart. It will astound you. Gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Tenemos que aprender alguna vez. Te necesito como se necesitan los rayos de luz. Solo a ti, claro. And you alone can bring. Este es el timbre que dice que nos vamos ya, que ya va tocando retirada. Vamos recogiendo las cajas de discos, los ordenadores, los cables. Vamos dejando que el Flexo haga su trabajo por los últimos minutos que nos quedan. Hoy, 7 de noviembre de 2017, un día especial para este programa. Este martes en el que se incorpora también a nuestra escucha, ya no solo Norte FM, a los amigos que están ahí en Tegueste, en todo el nordeste de Tenerife, sino además los amigos de Radio Norte 105.5 de la FM. Para el Valle de la Orotava y para gran parte de la isla de La Palma. Bienvenidos a todos, espero que hayan estado a gusto. Si han estado a gusto, mañana cuéntenlo en todos lados y repitan la próxima semana, el próximo martes. Recuerden, los pájaros nacidos en jaula creen que volar es una enfermedad. Esto lo decía Alejandro Jodorowsky. En el día en que volar ha sido el protagonista del programa, tanto del radiorrelato como de nuestro apartado para reflexionar, con esas luciérnagas que volaban y revoloteaban. Como nuestra sección Palabra de Imagen, donde nos centrábamos en el mito de Ícaro, y por supuesto, las primeras canciones de la segunda hora, todas relacionadas con el verbo volar o con el verbo fly. Nada más el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Si te gustó, ya sabes, compártelo por todos los medios que te ha llegado, si es que estás en el dispositivo de hoy en día, o coméntalo mañana a todos tus amigos, si es que estás en el dispositivo radiofónico de toda la vida. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Adiós. Gracias.